muchachos. ¿Cómo le ha ido, hombre? Hola, al Jaime. ¿Cómo vas? Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué bien, bien. Nada, aquí recuperándome, brother. ¿Y qué tal es el Nazareno? Nazareno, sí. Sigan ustedes que tengo aquí un rollito, pero un minutico, hablen poquito. Bueno, hágale pues. Hablen poquito. Sí, hablen un tris, pues. No, tranquilo. No, fresco. Bueno, hubo cambio de ministro hoy, cambiaron al de Minas, a Edwin Palma. Sí. Lo metieron a Edwin Palma y sacaron al anterior, que era Camacho. Otra de las renuncias que aceptó el presidente. Bueno, y oficialmente también Gustavo Bolívar es el candidato del pacto histórico a la presidencia. Sí, sí, sí. Es como un oficial no oficial. Sí. Dice que le toca quedarse hasta el 5 de marzo y que va a esperar a ver qué dicen, a ver si le dan vía libre a esa candidatura. Sí, que obviamente será, ¿no? Pero ¿y Claudia López ahí qué? No, eso es otro partido. Sí, pero no jugará ahí con algunas fichitas del otro lado. Amanecer, no, veremos, pero... Creo que Gustavo Bolívar sea como candidato del pacto histórico y no sé, era más bien lo de María José Pizarro, que era como... Ah, será en una consulta interna. Esa puede ser, ¿no? Una solución, como hacer una consulta interna al respecto. Pero Claudia López ya va por otro lado. Es más, ya ni siquiera está con los verdes. No, exacto. No, los verdes, pero me parece los que son verdes. Todos los ahí. Los que creen. Sí, exacto. Esos son los verdes, sí, claramente. No, una cosa increíble. Bueno, y el tema del día de hoy. De una vez se los digo. Nunca imaginaste estar vivo para ¿Cómo ver. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ah, ¿cómo van? ¿Qué hubo? Hola. Bien, bien, Jaime. Oiga, tengo unos arepazos, son increíbles. Entonces el de Mina se fue. Se fue. Lo echaron. Sí, también no hubo cambio ministra de deporte también ahí. También, nueva. ¿No? Sí. Eso. El de Minas es que la persona que no deja explotar petróleo, esas vainas, sí. Pues Andrés Camacho era el anterior, no sé ahora Edwin Palma, también pidieron que por ejemplo, se han visto esos contratos que se suben en el SECOP. Sí, claro. Que es como la plataforma pública donde uno puede ver como quién es contratista del Estado. Creo que los de Ecopetrol dijeron que ahora en Ecopetrol tienen también que mostrar los contratos en el SECOP, cosa que antes no ocurría. Vamos a ver ahí qué aparece en el SECOP, que es gran lugar para chequear. Pero lo que hablamos, Jaime, es de básicamente lo de Gustavo Bolívar como candidato a la presidencia. Por el pacto histórico. Bueno, yo no tenía claro el candidato y ya creo tenerlo. Y bueno, el enguillotinado también. Gustavo Bolívar me abre un camino. Ajá. Increíble. Sí. Aquí. Al paraíso. Mí me abre un camino increíble. Ah, ok. Es que no sabía por quién votar y esto es una opción, es una alternativa. Sí, hombre, claro. Siempre debe haber alternativas, hombre. Entre más, mejor. ¿No crees? Sí, totalmente. Bueno, el tema del día, ¿cuál es, Nico? El tema del día, ¿nunca imaginaste estar vivo para ver? Flojo, pero... No, buen tema. No, ¿qué va a ser bueno? ¿De quién es? ¿De quién es? Parece mío, pero no es. Uy. ¿Qué, Emilio? ¿Qué tal? Bueno, estás así que como loco, bueno, hermano. Que es el tema. Parece mío, pero no es. ¿Qué más, Emilio? Bien, bien, ¿cómo van? Bien. Hombre, es que imagínate, Emilio. Sí. Espere, que es que estoy resolviendo un chicharrón, pero lo puedo resolver ya. Imagínate, Emilio, que es que entro a cine donde estoy. Sí. Y en todos los teatros, porque la estrenan el viernes, sale un corto. Y sale este Timothy Chalamet con una chica que es de Nueva York, ese cuento de que es latina, no, nació en Nueva York. Linda. How many times have you been? They will better way to be free. Y entonces, pues yo no le he visto la letra, pero pues alguien pregunta en la película, ¿quién escribió eso? Y alguien dice, he did. Es que realmente es un poeta del pueblo, Nicolás. Quiero comenzar a apoyar a Bob Dylan. Qué poesía, hombre. Qué bien. A Troyer le gusta en su silencio. How many times? ¿Cómo se llama esa canción, Emilio? La canción se llama Girl from the North Country. La que, How many times? La no, que pero esa, no. Blowing, blowing the wind. Ah, no, esa es Blowing in the wind, sí. Pero la que inicia. No, no trailer... importa, estoy cantando otra cosa. Puede que sea una esa se llama Jaime's Blues. Eso no es The Answer, My Friend is Blowing. No, esa se llama The Ballad of Jimmy Sánchez. No, ¿cómo se llama la canción, o la que aparece al comienzo del trailer en IMDb? Se llama Girl from the North Country. Y estoy mamado de la canción, pero me parece buenísima, brother. Y el título de la película de la canción es Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone, like a complete unknown. Ah, sí. If you were traveling in our country fair, where the winds hit heavy on the borderline. No, es que aquí está, pero es que quiero ver por qué esto es tan importante. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was true a love of mine. Es poesía, Nico. Buah. Es poeta. Premio Nobel de Literatura. If you go when the snowflakes fall. Es así. If you go when the snowflakes fall. Pero se le entiende mucho, Jaime. Toca es que no se le entiende exacto, nada. Exacto, que sea bien gangoso. Se te entiende más if a ti que a If you go when the snowflakes fall. When the river freezes and summer ends, please see me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling winds. No, esto es pura poesía. Hasta ahora me acabo de dar cuenta que el tipo era poeta, hermano. No puede ser, hombre. Ah, ya entendí. Ah, y acreditado. Nobel. Claro, see for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. She for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her the best. No, hermano, ¿yo a qué horas negué la existencia de Bob Dylan? Nunca es tarde, Jaime. No. Todavía puedes redimir. Nunca es tarde. No, es que vamos a comenzar con eso porque, mire, yo he ido como a 20 películas. Sí. Ayer me vi el... Yo les conté, me vi el plomo del siglo. De Sueñito, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo? Media horita. ¿Cuál? Pero, ¿cuál? Es que me gusta. Es la peor que he visto de todas. El intermedio que usted hace me gusta, es el Sueñito. No, es que esa fue la peor porque... A ver, la película se llama La Tutoría, se llama Armand. Y es la historia de Armand y otro muchacho. País, Noruega. Colegio de Noruega, uy, súper depresivo. Los profesores y llamar a la mamá de Armand, que es súper bonita, ¿no? La mamá de Armand es una hembra. Y la mamá de Armand le dicen lo que van a hacer porque hay un problema con Armand y otro niño del colegio. Y le dicen que no se pueden juntar, que no pueden estar, que no sé qué. Y se pega una reventada risa esta mujer y se le empieza a abrir la blusa y el brasier. ¿Cómo? Es una noruega de esas de 1.80, pero absolutamente divina. Armand resulta, para hacerse lo suave, yo creo que eso lo va a dar en Colombia, que penetró al amigo varias veces. ¿Cómo? Es perdón, todo lo que les tengo que contar. Sí, sí, sí. Lo violó varias veces. No. Ese es el tema de Armand, el hijo de esta. Ay, no. Y eso en Noruega. Entonces yo, antes de descubrir la trama, yo me fundí media hora, pero con roncones, ¿no? O sea, y acostado así para un lado. Claro. Porque yo llegué a la fila 3 y se llenó y dije, no, yo no voy a sentar aquí. Entonces me metí a la 1 y después dije, no, esto está muy cerca. Me fui a la 2, la 2 perfecta, pero me comencé a caer de lado en el pasillo. No. Y eso es muy bueno. Claro, cuidado, cuidado, ya un golpazo. Y yo todo reventado en mi mano y mis cosas. Y fíjate, bueno, y la película... Se ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes el año pasado. O sea, eso es un premio importantísimo. Eso es el premio del público, creo. Mejor ópera prima. Mejor ópera prima. La Cámara de Oro. Es un bodrio que es impensable. Y me desperté y no había pasado nada, siquiera en el colegio, en la misma reunión. Solo que me desperté cuando la chica se pega una no despertó la carcajada. Solo de risa de 10 minutos. Espectacular. 10 minutos por lo menos, y después se pone a llorar otros 5. Esa escena dura 15 minutos. Y todo el mundo, pero ya, por favor, cállate, por favor, no más. Y esto en Noruega, es que Noruega es el país más feliz del mundo, pero yo leí un artículo de que Noruega es un bodrio, ¿no? Bueno, pero depende cómo usted... Parece que nadie le habla a usted, nadie lo saluda. Eso es felicidad. Usted en el bus, ¿se acuerda que la señora le hace un gestico con la nariz? Y si usted no entiende, la señora se pasa 3 estaciones. Sí, no, claro. Bueno, esa es la película que vi ayer. ¡Qué bodrio! Hoy iba a ver otra, pero no... Es que quedó lesionado. No, es que yo tengo una alcancía aquí que llevo coleccionando hace un año y la rompí y me salió billete y organizar. Eso es como hacer un puzzle, un rompecabezas. Me tiré 3 horas, pero estoy muy contento. Pero grande la alcancía. Sí, popocha. Enorme. Pesó 15 kilos. Wow. Uy, pero iba. En monedas de 1 y de 2 euros nomás, ¿no? Sí. Opinen. No, pues entonces, ¿cuánto le dio? 15, no, yo no tengo por qué decir eso. 50 euros en total. 15 kilos pesó. No, como la alcancía de Warren Buffett. Exacto, sí. No, ahorita Nico le mando la foto. If you go in the wind. ¿Cómo? If you come from the northern. Bueno, me encantó. Bueno, el tema del día, entonces, que leemos algo para empezar. Sí, sí, nunca imaginaste. Es un bodrio, no, es un gran tema. Nunca imaginaste. Hoy los estar voy a liquidar en el arepazo, bro. ¿Ah? No, pues esperemos a ver qué pasa. Leamos. Bueno. Es que me están enloqueciendo. Yo no entiendo por qué no lo pueden dejar de hacer programa. Jaime, ¿ya has visto la película animada china Nesha 2? Pues ya hablé de ella, pero verla no. Es la locura china. 1.800 millones de dólares lleva en China. Guache. Sin ánimo de entrar en conversaciones, nunca imaginé que en un país tan godo y conservador un ex guerrillero ha podido ser presidente. Dejando de lado su gestión, que me parece pésima, sí reconozco que el tipo fue elegido en democracia. Y eso marca un antes y un después en este país. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Está pensativo. Sí, está bueno. Sí, sí, reflexivo. Que un meteorito caiga justo cuando terminé de pagar mi carro a 60 cuotas. ¿Cuál es el tema que me perdí? El tema, nunca imaginaste estar vivo para ver... A la cucuteña como presidenta. Eso quiere decir que el aguimismo da sus frutos. No, tranquilos, hombre. Nota, Nico. 5-4. Que los niños de hoy no sepan lo que es rebobinar un cassette con un lápiz, pero sí programar una web entera. 0-1, eso no hay que saberlo. Yo creo que es mejor evitarles eso. No, pero déjelo que ya aprenden rápido estas cosas. Lo del cassette, ¿para qué si no existe? Bueno. Para ver al gran troller como un cocodrilo esperando al borde de un río. Esperando a que la cebra Michelle se acerque a tomar agua para mandar el viajado y poder alimentarse de ella. ¿Cómo cambia después de ser el canal en Tentaciones y la voz de Mazda? 7-9, no, Tanico. Tranquilos, 5-9. África ruge. Ni en mis pesadillas de pintor imaginé ver un país como Colombia en manos de alguien como el actual gobierno. Nunca imaginé estar vivo para ver a mi mami alcahuetear a sus nietos, por lo que a mí casi me acababa arrejo. Así eso pasa. Jaime, le podemos pedir a Emilio, esto es respetuoso. A ver. Poner en la lista la canción Like a Bird de Abraham Alexander. Es el soundtrack de la película Sing Sing. Oye, yo no he podido ver esa película y la quiero ver. El actor está nominado al Oscar, hombre. De aquí al 2 la veo. Pero se puede ver. Ahí en te dejo el nombre. Jaime. Like a Bird. ¿De qué? ¿No hay plataformas de qué? Hay plataformas donde se puede ver Sing Sing. No, no, no, es que yo no, yo voy a... No, yo sé que a usted le gusta el teatro, pero por si acaso no alcanza. Legal, no, obviamente, pagando. ¿Cuál están dando Sing Sing? Voy a averiguarle, pero yo la vi. Pero no se tire el programa otra vez investigando. No, preocúpese por el show. ¿Quién está dirigiendo, usted o yo? Tranquilo. Ahí me le podemos pedir a Emilio poner en la lista la canción Like a Bird, de Abraham Alexander, soundtrack de la película Sing Sing. Deje, tranquilo, cálmese, ya no más, Nico, cambie dicho. No, por eso, yo le dije, paciencia, la otra vez le dije paciencia y usted se molestó. Dice no, que está, no, no Jaime, más. En Amazon y en Apple TV. Amazon es Prime, ¿no? Sí, sí. Ah, esa la veo. Apple TV no tengo esa vaina. Todavía no creo lo mal que le va al canal RC, no puedo leer esto. Tampoco es que Caracol le ponga muchas ganas a la vaina, ¿no? Bueno. Sí, tranquilos. Nunca, pero nunca, y cuando digo nunca. Nunca, pero nunca, y cuando digo nunca. Es que nunca imaginé que la televisión colombiana se fuera a acabar de esta forma. Estamos llenos de novelas turcas y repeticiones. No, pero ojo que son buenas. Su oportunidad, Jaime, de su ópera prima Valentino en Argentino. Reencáuchela con Bariel. Total, ya falta poco. Siete. Uy, sí, huele. Aclamado. Huele que falta poco. Y muchos poco. Jóvenes colombianos anden seducidos con Marx. Tal vez por los... No, es que es de verdad. Es que nadie ha leído a Marx. Eso es un bodrio. Eso es peor que la película Armand. Nota, Nico. Vamos a ponerle. No, pero se echó uno motoso. 5-4. Ay, me solicito, es un problema. Ya que ver los Oscars, soy de los que ve los créditos en las producciones. Y en ocasiones veo a actores como productores ejecutivos. ¿Qué hacen y cuántos productores ejecutivos puede tener una película? 50. No sí. Te puedo responder. Es un ver el metro de Bogotá. Nunca imaginé estar vivo para ver caer a Colombia en las garras del comunismo, progresismo o como lo quieran llamar. Bueno, ahí vamos. Entonces, ahora sí voy a otra vez a meterme en mi cuento. If you're traveling, ¿cómo? Si estás viajando de la Feria del Norte, donde los vientos te atacan fuerte en la frontera, recuérdame como alguien que vive allí, porque alguna vez fue un verdadero amor mío, pero suena mejor en inglés. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. Sí, Emilio. Exijo la canción de Bob está. Dylan, pero vamos a oír la de Bob Dylan o no, la versión de la Chalamet. Película. La versión de la película por Timothy Chalamet y por Mónica Bárbaro. Girl from the North. Es Bob Dylan y Joan Baez. Exactamente, haciendo esos papeles, sí. Aquí está Girl from the North Country. Se merecía el Nobel. Bueno, lo oigo mal a Orlando, la canción y todo, pero bueno. No, este muchacho que me cae como una patada, Timothy Chalamet, que lo vi desde el primer papel en esa tendencia gay que no me importa, pero que no lo niegue, y que no esté con Kylie Jenner ahí en una reunión porque es incómodo, pues se va a ganar el Oscar. Porque se ganó el SAG y es muy poco común que el que no se gane el SAG no se gane el Oscar. Timothy Chalamet, ¿te gusta como hombre, Michelle? Thor, me parece un actor. Como hombre estoy diciendo. No es mi tipo, pero como actor sí me gusta. ¿Por qué estás brava si no te estoy diciendo nada? No, brava no. Nico, opine. No, tranquilo. A mí no me gusta Bob como Dylan? Hombre. A mí no me gusta como hombre. Usted me pidió una opinión, se la doy. ¿Y de Bob Dylan? Tampoco me gusta como hombre. ¿Ya le cambió la opinión o sigue igual? No, tampoco me gusta como hombre. No, como, como cantante le gusta más. Un poeta, hombre. Me gusta como poeta. ¿Y pero como músico? ¿Usted no me dijo que es un bodrio? Pero me gusta como poeta. Oiga, pero si eso... Si uno es... lo leyera... Por ejemplo. Pero se puede leer. Léalo, hay libros. Si lo leemos más bien. Hay libros enteros de las letras de él. No podría ser. Léalo, hay libros enteros de las letras de él. Troller, ¿a usted le gusta Bob Dylan? Sí, me gusta. Me gusta mucho. ¿Y de dónde salió ese gusto? Pues no. No, pero siempre ha sido como de tu onda, sí. Carl. Sí. Me gusta. Lo fui a ver, ¿no? Finalmente. Ah, sí. Yo lo he visto dos veces. Y es un plomo. Es un plomo, sí, hay que admitir. En vivo no es propiamente un tipo bueno, muy simpático. Era para chulearlo. Claro, justo, no, y sabe que es lo último que ganó el Nobel, ¿no? Sí. ¿A usted le gustó que ganara el Nobel? Sí, chévere, me pareció bien porque Nico abre y yo el casi nos vomitamos, no, llevamos cinco años pues vomitando. He Nico. Mandado como tres derechos de petición al, al Nobel. Abre, a ver qué pasa. Eso le abre las puertas, por ejemplo, a Kendrick Lamar. Pero, no, de hecho... ¿Qué te respondieron, Nico? Yo vi a Dylan, yo vi a Dylan en vivo el día después de que se anunciara el Nobel. Era un festival ahí en el desierto. Indio, ¿no? En Indio, en California. Y esa noche tocaba el primero y los Rolling Stones. 72,000 personas, él dando la espalda, sin pronunciar palabra. Sin pronunciar palabra. Dijeron más sobre el Nobel los Stones que Dylan. ¿Cómo, perdón? Que nunca lo fue a reclamar, ¿no? No, exacto. Ese es un imbécil. Pero a ver, bueno, me encanta que ya pasamos de nuevo. Quería simplemente reflexionar porque cada vez que entro a un teatro siempre sale lo mismo. Sí, así en dos segundos. Siempre sale lo mismo. If you're traveling the North Country Fair. Y yo decía, ¿por qué me tengo que aguantar esto? Yo esa película la vi en Nueva York. Sí. Y no la han estrenado ni en Colombia ni no, en sí, Europa. Ya. En Colombia sí. ¿Cuándo? Bueno, yo no sé. Ya volvemos. No lo sé. Pasado. Ay, no. Bueno, el arepaso flash, como saben ustedes, es un arepaso en el que pierda no pierde puntos. El que gane, gana dos puntos, pero el que conteste alguna... ¿Cómo diríamos eso, Nicolás? Brutalidad. Sí. ¿Alguna estupidez? Algo muy disparatado. No, eso es muy feo. Ojo, le meto amarilla por lobo. ¿Pero por qué? Si... No. Disparatado. Es verdad. Bueno, entonces, simplemente es que salieron las cifras de... ¿Estamos a qué? 25 de febrero. Sí, la semana pasada salieron las cifras de cuántos usuarios tiene Netflix en este momento en el mundo. Sí. Yo voy a leer unas cifras y ustedes contestan cuál es la correcta. Les pido el favor de que contesten la cifra, no el número, porque yo no tengo números. ¿Ok? O sea... Contesten el número que yo... La opción. Voy a decir cinco números. No tienen que poner, todo es en millones, solamente hay que poner la cifra exacta. Bueno. El que no me la ponga exacta, menos dos. Bueno. Primera cifra, 289.9. Así hay que poner, millones. Segunda cifra, 294.4. Millones, no hay que poner los millones. Sí. Tercera cifra, 296.8 millones. No hay que poner millones. Cuarta cifra, 301.6 millones. No hay que poner millones. Quinta cifra, 302.5 millones. No hay que poner millones. 20 segundos comienzan ya, por favor. Abierto mi tweet. Ay, Ojo con una mala cifra. Menos dos directo. Carl 302.5, Orlando 301.6, Nicolás 301.6, Michelle 302.5. Tenemos dos ganadores. ¡Ja! Y tenemos dos personas que pierden sin perder nada, pero que su sensación deja un vacío. Nico, su opinión. No, pues siempre queda un vacío en el alma, ¿no? En el alma. Más dos para los demás no tienen nada. Sí. Orlando y Nicolás. Bien. Sí. En los originales, Chapo. 301 por campeones logros, que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Michelle, ¿cómo queda el arepaso, por favor? Orly queda en menos 37, yo tengo menos 27, Carl menos 18, Nico menos 4. Tengo una pregunta, Orlando no tenía menos 37 o tenía menos 39. Tenía menos 39. ¿Por qué estás sensible conmigo si no te he dicho nada? No. ¿Estás molesta? No, para nada. ¿Enfrentemos al aire? No, tranquilo, hombre. Yo, pero Orlando, ¿cómo puede tener menos 39? Yo hago una pregunta. Pues no, tenía eso. No es... Hago una pregunta. Orlando nunca faltó a clase, ¿no? Pues. O sea, son menos 39 estuvo, naturales, su alma, ¿no? Su alma estuvo lejana. Su alma. Presencialmente su estuvo, alma, pero su alma lejos, lejos de acá. Porque yo sé que a Carlos liquidé y tres días. Le quité. Exacto, pero es que tres días son 18 mínimo. Sí. Pero Orlando nunca salió del recreo, o sea, nunca fue a recreo, se quedó en la clase siempre. Pues, pero. ¿Y tiene menos 37? Globos. O sea, tenemos un problema ya realmente de un concursante con dificultades. Me pusieron 8 rojas. También me han puesto 7. No, pero es que las rojas se las gana uno. Se las gana uno. Pero estaba en clase, o sea, no es que. Le falló un ojito, le falló un brazo, no, todo bien. O sea, nunca hubo un problema médico, ni viajes. Bueno, esa es la situación. ¿Y Nicolás cuánto tiene? Menos 4. Nico, yo le he dicho que a mí no me sirve una victoria suya. No, pero es que me han sacado 7 rojas este mes, yo ya miré. Pero es que las rojas se las busca uno, es que... ¿Por qué Michelle tiene una roja, otro era una roja o ninguna? No sé. Claro, pero es no, que... No, todos tenemos rojas. ¿Pero 9? Pues Orlando, no, 8. Aunque yo creo que Orlando debe tener 4 y lo demás son, pues, una desconcentración total en el programa. Ahora, yo lo entiendo porque el señor ha tenido 3 controles de sonido en un mes. El tipo también. Sí, le ha tocado difícil. No, no sabemos. No, pero sí, sí. Es una teoría. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con, bueno, uno de los grandes éxitos de Adele, una canción de su disco 21, que fue el segundo de su carrera. Este disco fue el primero de 2 de ella hasta la fecha que han ganado el Grammy al álbum del año, Rolling in the Deep. Con Caravansay, las posibilidades son infinitas. Ya sea que cocines algo tradicional o innovador, nuestra gama de productos naturales te permite crear sin límites. Ghee, quinoa, chía, linaza y mucho más. En Caravansay transformamos la manera en que el mundo se alimenta. Encuéntralos en caravansay.com. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaremos en el After Show. Y estaremos 20. estaremos en el After Show. Gracias, bebé, ok. ¡Listo! Y estaremos en el After Show. Sí, mi linda, y gratis. Por la app del canal, no se lo pueden perder. No. La Casa de los Famosos Colombia. Lunes a viernes, 9 de la noche. Sábados y domingos, 8 de la noche. Disfruta las 24 horas en vivo solo en la app Canal RCN. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Este es un informe de los premios Oscar 2025. Vuelve el 5 Pass a los Multiplex de Cine Colombia, un pasaporte para disfrutar las películas nominadas a los premios Oscar 2025. Pues ya está un poquito como claro el tema de los premios Oscar. De hecho, quería leer una notica que tiene que ver con la chica Sofía Gascón. Es que no me acuerdo el nombre. Se llama Carla Sofía. Carla Sofía, sí. Carla Sofía Gascón, de la película de Emilia Pérez, que ya oficialmente Netflix la invitó al Oscar. Entonces ella ya tiene una invitación oficial, porque Netflix se había negado a invitarla por todos los temas que hizo, etcétera, pero ya está en las manos de ella y dijo, pues lo voy a pensar. Por supuesto, yo creo que ya no va a ganar el Oscar a Mejor Actriz por los temas ya muy comentados, que no vale la pena, pero ya se vislumbra muy bien un poquito el tema del Oscar. Zoe Saldaña, Mejor Actriz de Reparto. Uh-huh. El señor Culkin, de Real Pain, no sé si vieron la película, yo la vi, no se pierden de nada. Pero Mejor Actor de Reparto, es que a mí me toca reventarlo, pero bueno, es el mismo papel de siempre. De Alegre, muchacho Alegre. Sí. No, y todo loquito y todo, sí. Que no sabe quién es ni qué quiere, si hombre o mujer, horrible. Zoe Saldaña, sí, va a ganar seguro, va a ganar Mejor Director, el director de The Brutalist. La película sí la vi enredada por los guiones, pero el cónclave ha generado un gran tema con el tema de los guiones. Pero lo que sí es muy notorio es lo de Timothée Chalamet, que va en contra de todo lo que ha ganado Adrien Brody. Digamos que ahí The Brutalist, película de 3 horas 35 de la historia de un arquitecto, y Timothée Chalamet, que hace la vida de Bob Dylan entre el 61 y el 65, cuando sacó el primer trabajo eléctrico, que pues cambió la música y que tuvo problemas con todos sus managers y todo, porque es que él siempre fue rebelde. Es que recuerdo una cosa que leí, es que él decidió, cuando cumplió 50 años, que él nunca iba a volver a cantar una canción igual. O sea, si él cantaba Blowing in the Wind, la hacía hablada, sí. Uh-huh. La hacía de espaldas, la hacía recitada, pero no iba a volver a cantar The Answer, My Friend, es Blowing. No, eso no lo cantaba, y así lo cumplió, y todas las canciones no se le entiende nada. Entonces Timothée pareciera que de pronto se lo gana, pero no descarto a Adrien Brody. No estoy de acuerdo con el Oscar de Demi Moore, porque la película me parece una absoluta porquería. O sea, me parece que no se puede ver, es una película que no tiene ningún aspecto visual. Es una cosa donde salen fetos por la espalda. Me parece horrible. Y pues ella se lo ganará por no sé. Yo creo que se lo merece más la de Anora. Se lo merece mucho más la de Fernanda Torres de Brasil. Todas se la merecen, a mí no me parece, pero esa chica, por lo que veo, se lo va a ganar. Sí, porque ganó, sí, el SAG, ¿no? A una brasilera no le van a dar el premio. Sí. Oscar, no, está muy opcionada, la verdad. Yo considero que es un gran error, pero ¿yo quién soy en el mundo? ¿Un imbécil? No, tranquilo, hombre. No sé si en la categoría de mejor película extranjera está Emilia Pérez. Si está, se lo van a dar a ellos. Sí. Se llama extranjero. Ya no se llama idioma extranjero. Internacional. Película internacional, es que nos volvimos todos modistas y todos respetuosos. Por lo que hay muchas en inglés. Es exclusivo. No hay películas en inglés. No puede haber. No, porque es el idioma extranjero. No puede haber. Idioma internacional. No puede haber películas en inglés. Eso es un gran error suyo. No, por eso pensé que ya no se llamaban idioma extranjero, sí, no, sino no, internacional. Es porque la palabra extranjero, pero, sí, usted no, lo premio, hace foráneo, y lo hace, o sea, usted lo excluyen de una sociedad. Oscar a la mejor película extranjera nominados, La chica del agua, Flow, En busca de Emilia Pérez. Un minuto, Flow no tiene idioma, eso es por allá de Francia, por allá de Letonia. Sí, ¿qué más? ¿La segunda es cuál? La chica del agua, En busca de Emilia Pérez, ahí está. Esa es en español. Se llama Emilia Pérez. Yo exacto. Que aún estoy aquí también. Eso es en portugués. ¿Y no hay sino tres? Faltan dos. No, te dije, La chica del agua, Flow, En busca de Emilia Pérez. Ah, La chica del agua, ¿y cuál es esa? ¿De qué país es? Magnus Bonhoeffer, me sale como el director. Es de Dinamarca. El troller, investigador, ¿sabes de qué país es? Que no haya hijo. Es de Dinamarca. Eso es en danés. La chica del agua, yo, ¿por qué no he visto eso? Dios mío, a mí me encanta dormir en esas vainas. La chica del agua, Flow, Emilia Pérez. Estoy aquí. ¿Cuál es la otra? La otra es The Seed of the Scrat Fig. Me sale es el director, es de Mohammad Rasulf. Sirani, ¿no? Claro. Sí. Eso es la semilla. Esa le están dando, pero es que dura 3 horas. Sí, esta es muy larga. Y ahí el sueñito un poquito. No, es mejor no ir. Bueno, tranquilo. Ahí debe ganar, ojalá ganara la brasilera, porque es muchísimo mejor que Emilia, pero pues Emilia se ha ganado todo lo internacional. Sí, se ha ganado todos los, y ha estado también en la boca de todo el mundo, ¿no? No, esa parte sí no la sé. Sí. Es polémica esa. No, bueno. Pero... esa afirmación tuya es muy delicada. Emilia ha estado en la boca. Ha estado en la boca de todo el mundo. Sí. Pero si ya hizo una transformación. Bueno. También es polémico decir que un completo desconocido ha estado en la boca de todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos con Hablemos de Cine Colombia. Sí. Que patrocina los premios Oscar. Correcto, porque vuelve el 5 Pass a los Multiplex de Cine Colombia, que es un pasaporte coleccionable que contiene 5 bonos para redimir por entradas a cualquiera de las películas nominadas a los premios Oscar 2025. Además, tiene también una selección de afiches, sinopsis, las nominaciones de las películas más relevantes de los premios de la Academia y 4 bonos de confitería con 2 opciones de combo a un precio muy bueno. Estos 5 bonos pueden ser redimidos por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar 2025 hasta el 31 de marzo de este año, Michelle. Nico, importante aclarar que el pasaporte es una pieza coleccionable que, además de los bonos para redimir por entradas a las mejores películas del año, también contiene afiches, sinopsis y las nominaciones de las películas más relevantes de los premios de la Academia 2025. El precio, 65 mil pesos. 5 bonos redimibles por entradas a las películas nominadas a los premios Oscar. La vigencia hasta el 31 de marzo de este año. Y la disponibilidad, pues, está en todos los multiplex de Cine Colombia, en 14 ciudades del país: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Montería, mejor dicho. Para más información, entren a cartelera y horarios en www.cinecolombia.com. Mami, yo quisiera ganarme el baloto, pa' poder comprar un carro y una moto. Y cuando lo gane, compraré un yate, comprar una isla pa' que un cura no case. A mí me sobra el cash, cash. Ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Descubre lo que hay detrás de cada lágrima, porque los ricos también lloran. No, no, no, ¿cómo así que los ricos también lloran? Orlando, devuelva el tape. Los nuevos ricos también lloran. Nuevo rico. Nuevo rico. Necesito que Sara esté para que el investigador submarino no haga pilatunas y no las comparta con su musa, por favor. Y necesito que también estén al otro lado de la mesa, porque Orlandito se vuelve muy creativo con Nicolás. ¿Estás ahí, Sara? Ahora aquí estoy. No te oigo. No sé yo, vuelve a hablar ahí. Sí, por aquí estoy, Jaime. Bien atento. ¿Me hablas, por favor, en el micrófono de Orlando Rivera? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Y hola a todos. Por aquí estoy, bueno, bien atenta como un halcón. Pensé que bien atendido y me asusté. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, tres hombres están en juicio en Oxford Crown Court porque se robaron algo y nunca lo devolvieron y lo transformaron. Michael Jones, de 39 años, es acusado de robo. Frederick Doe, de 36 años, y Bora Oak están acusados de convertir o transferir ese activo sin poder reparar la devolución. James Brown, de 40 años, pues se declaró culpable en una audiencia anterior y los demás dicen que ellos no hicieron nada, por lo cual es un problema porque uno dijo que sí. Los ladrones se veían perfectamente dónde ir y dónde estaba el producto. No tuvieron ningún problema en usar unos martillos y una, ¿cómo se llama? Es un taladro, para sacarlo de su lugar, volverlo, o sea, fundirlo y vender el metal. Esto sucedió en el año 2019. Haré paso número uno. Bueno, vamos al Palacio de Blenheim, donde el artefacto que se llevaron en el 2019 fue pues un elemento de nuevos ricos y es una taza de oro macizo. Uh-huh. Una taza, un inodoro. ¿Cuánto cuesta ese producto en libras esterlinas? Se lo robaron y lo volvieron oro puro. Claro. Bueno, ¿cuánto vale la arepa? ¿Cuánto vale ese producto en libras esterlinas? Música. Es una taza de oro macizo. Inodoro. Orlando, 6 millones. Cartroner, 25 millones de libras esterlinas. O sea, bueno, ok. Vale más que el castillo, brother. ¿Qué pasa, brother? No, es que son piezas difíciles de encontrar. Un macizo, dijo usted. Claro. Michelle Arevalo, 5 millones de libras. Y Nicolás Samper, 4.7 millones de libras. Menos uno para Carl Troller. Pues muy caro, Troller, 25 millones. Es más caro que el Caspin. No lo ataco más. Que pensé que era el de la Carlos Matos. Hermano, no se meta con esa gente que después. O sea, no meta a nosotros. Sí, salió en Mal Sí, claro, eso salió en televisión. Y Michelle, muy bien, 5 millones. Y Orlando, muy bien, 6 millones. Pero la respuesta correcta es Nicolás Samper, que se equivocó por un poquito. Más dos para Nicolás Samper, 4.8 millones de libras. En los originales, chao. Nicolás dijo 4.7. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 37, yo tengo menos 27, Car menos 19, Nico menos 2. Ya está a punto de salir a la... Estoy cerca. Ya va a sacar la cabeza. No, es que eso fue noticia. Eso fue noticia. Sí, la vi por ahí. Ay, no diga que la vio por ahí. Bueno, yo me quedo acertó? Callado, pues. Quédese callado, yo si no le quito eso con una roja directa. ¿Qué problema todo? No, todo problema no, pero ya no más. ¿Qué problema todo? Despegamos, por favor, Emilio Música. Vamos a continuar ahora con la Love Unlimited Orchestra, que era la orquesta que dirigía Barry White. Este es un tema del 74, del disco White Gold, esto que se llama Sad and Soul. Bueno, vamos con algo que siempre he considerado en el cine que es un ladrillo, pues no tiene nada que ver con la maravillosa película de septiembre 5, pero es el Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, que se acabó el fin de semana pasado. Y pues no puedo dejar de hablar de la película, de las películas. La película ganadora del Oso de Oro se llama Dreams, de un director que se llama Jonas Hagardot. No. ¿De dónde es? Pues, no, si es de por acá. Supuesto, el man debe ser de Noruega. Un drama romántico en que el director Johan Hagerud cierra un tríptico sobre el deseo. Es una meditación sobre el amor singular, irónicamente universal, que traza con una increíble confianza y precisión los mecanismos del deseo, dijo Todd Haynes, presidente del jurado. Otro petardo. La película sigue a Johanna, una estudiante que se enamora de su nueva profesora, Johanna, y comienza a fantasear con una relación sexual entre las dos sin que haya pasado nada. Con una primera parte narrada por la joven sin apenas diálogos, media hora sin diálogos, perdón, la película cambia radicalmente en la segunda parte, en la que entran en juego la madre y la abuela de Johanna, que protagonizan unas escenas reflexionando sobre lo que está pasando. Dreams concluye la exploración con el director, que inició en Sex and Love del 2014 ambas, y termina en esto, y los personajes son clase alta de Oslo, Noruega. ¿Ustedes creen realmente? O sea, usted me puede averiguar solamente, Troller, ¿cuánto dura la película Dreams de Noruega? Dreams, y entre paréntesis, Sex Love, ¿cuánto dura? International Movie Database. Porque si me dice 90 minutos, estoy haciendo ya fila, ¿no? 1 hora y 50. Perfecto, voy. El jurado valoró a sí mismo el cine iberoamericano con el triunfo de historias procedentes de Brasil y de Argentina. Gran premio del jurado, o Último Azul, de Gabriel Mascaro, una de las favoritas de la prensa, que imagina una región amazónica brasileña en que el gobierno ha decidido mandar a todas las mayores de 75 años algo llamado colonias, con la falsa promesa de ayudar a los ancianos y sus familias. Pues, ¿yo qué más les puedo decir? El premio del jurado se lo llevó una película argentina. Uh-huh. El mensaje del argentino Iván Punda. Un poético filme en blanco y negro con coproducción española que narra el viaje de una furgoneta de Anika, una niña que puede comunicarse con los animales. Magnífica. Yo siempre he considerado, pues, sin hablar con ustedes, que cualquier cosa que se gane el Festival de Cine de Berlín es un plomazo. No, hombre, espere un segundito. Pero es que, Nicolás, yo sé de eso. Yo he visto eso. Mire, yo he visto todas esas películas, y mire, si usted quiere fundirse de verdad, que diga Oso de Oro en Berlín, sí, eso usted es... simplemente... Es un lleva una almohadita pequeña y compre el asiento al lado, que nadie lo moleste, y sube las patas en el asiento al lado y pone una cobija y a dormir, a momir. ¿Sí? A mimir. Todo lo que tiene que ver con Berlín es un gran problema. Yo no sé. ¿Usted no sabe? Por eso es que si no sabe, ¿para qué comienza? Es que... Después está el Festival de Cannes, que el 80% no sirve, pero el 20% sirve. Este año, de hecho, el Oscar tiene mucho de Cannes. Emilia Pérez, Anora, todo eso es de Cannes. Y el otro festival es el de Venecia, que es otro petardo, pero mucho más suave. Ahí salen películas buenas. Y el otro festival, pues, ¿no? El de, el, ¿cómo se llama, Emilio? El de Robert Redford. Ah, Sundance. El Sundance Film Festival, bueno, eso es ok. Bueno. Pero de resto, no. Sitges es de ciencia ficción. Uh-huh. San Sebastián. Barcelona. San Sebastián es un bodrio, pero ¿por bueno, qué? Vamos a verlo. ¿Por qué solo cine español? No, tranquilo, yo estoy bien. Claro, pues algo ahí tiene uno, algo ahí por ahí para ver, ¿o no? Porque lo que hay que reflexionar es que los premios Oscar son unos premios, no es un festival. Son los más importantes del mundo. Mm. De hecho, cumplirán 100 años en el año 2028. Uy, pero en esa edad ya estaremos muy cucho. No, pero apenas. Como parte de la academia, Jaime, del jurado. ¿Apenas bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser parte del jurado de la academia. Bueno, hablemos ahora sí de una super película. Se la recomiendo a todo el mundo. Se llama Septiembre 5. Adelante, Michelle. Septiembre 5 muestra el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios tras la difícil situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1972. 27 de febrero en cines. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para España, para Rosario Flores, que recordemos que es la hija de Lola Flores, que en paz descanse, Antonio González, el Pescailla, la hermana de Lolita, de Antonio Flores, en fin, todos en esa familia son artistas. Y esta canción es una de las más importantes de la carrera de ella, del disco Muchas Flores del 2001, esto que se llama ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo? No, es una historia que me llega y veo dos mujeres acá. Una se llama Aldana Serrano, bonita. La otra, Lucila Goitea, pero esta sí yo la veo que era como varoncito, no sé. ¿Cómo? La veo. No, no la veo así como, no sé, la veo muy brusca. Pues hombre. Liam Payne, el famoso artista que se cayó de un tercer piso en Buenos Aires. Ah, sí. Que fue un gran problema del grupo One Direction, que le dejó 40 millones de dólares a su familia. Bueno, ya se confirmó, pues, ya se ha dicho que murió de drogas y todo. Pero no se sabía esto que salió recientemente. Aldana Serrano y Lucila Goitea son unas chicas, pues, que les gusta tener sexo de alguna manera remunerado, y el tipo las pidió de mañana, pero el catálogo sí le salió lo que era, me imagino. Mm. A las 11:30 en punto del 16 de octubre, el día de su muerte, pues llegaron allá y el hombre estaba inhalando Crystal Light Drug de un papel de aluminio. Después les dijo a ellas que, pues, que había más droguitas porque él quería tener un trío con la señorita Aldana y la señorita Lucila. Bueno, estuvieron 2 horas y media en el cuarto. Él rompió el televisor. Ay. Porque estaba muy pasado, estaba... ¡Uy, qué nota! ¡Zafa jirafa! ¡Zafa jirafa! Y las echó a patadas del cuarto sin pagarles. A los minutos siguientes el hombre se cayó los 3 pisos que decimos. Y eso está documentado en 35 páginas de un juzgado en Argentina. Parece que el hombre... estaba muy loco, muy, uy, qué onda. Bueno, Esa es la historia de nuestro amigo Payne, que pues antes de morir quiso tener sexo con dos chicas y un trío pagado. Y aparentemente le fue muy bien. A ellas no, porque nunca les pagó y se murió. No. Yo creo que él se tiró de loco, o sea, estaba muy llevado. Él quería volar, yo creo. Pues yo creo que estaba pues muy, ¿no? No, pobre, sí estaba. Pero dicen que también se pudo haber escapado porque lo perseguían, porque salió como con un maletín. No, el maletín cayó como en un piso abajo y él ya había tratado, ya era escapista, se había tratado de escapar en otros hoteles. Pero por eso, también. Porque tenía una alucinación de que lo era Jaulín y que estaba debajo del agua. Sí, puede ser paranoia. Y que tenía que soltarse de unas esclavas, de unas cadenas. Y no lo pudo hacer y le tocó botarse al vacío. Sí, puede ser. O de pronto quería volar. Yo creo que él dijo, yo puedo volar. Y se levantó con el maletín, lo que quieran, y lo botó y después voló. Estaba muy mal. Estaba muy pasado, Nico. No, pues no, estaba en su peor momento. De drogas, importante. Usted no puede contratar a dos chicas y no pagarle siendo él. De pronto quedó mal el tipo. Tiene dinero. Yo me voto. Pero él tiene dinero para no pagarle a dos chicas en Buenos Aires. Debía costar $15,000. Claro, eso debía ser. Yo no creo. No, hermano, son chicas. Chicas porteñas, hombre. Bueno, Nico, cuente. Bueno, sollados. Bueno, Greenpeace son sollados, ¿o no? Son súper sollados. ¿O no? ¿Qué iba a decir? Green Day. No. Causa. Esos manes son muy sollados siempre. Uno los ve y dice, van a ser sollados. Claro, y son más zafa y jirafa que nadie. Ellos son muy sollados, siempre. No, me imagino. Y, bueno, pero están en problemas, me parece. Porque... Minuto, ¿eso de Greenpeace es en serio en la sección de sollados? Sí, claro. Y me explica por qué. Porque son muy sollados. ¿Usted no los ha visto? ¿Pero por qué? No, uno les ve la actitud y tal. Y todo su... ¡Roja directa! ¿Por qué? No, pero ¿por qué? O sea, ¿usted cree que Greenpeace son todos ejecutivos de corbata y maletín? No. Roja directa. ¿Por qué? Es que yo no entiendo cómo alguien va a estar con un traje y maletín. Si están todo el tiempo salvando a las ballenas. Por eso mismo son. No, es que porque eso es sollado, es mi pregunta. Pero la gente no, roja directa. Es roja directa. ¿En un bote tú vas de traje? Yo generalmente, las veces que he ido en barco, yo... No. Trato de ya nosotros no, yo no puedo permitir el irrespeto al contenido del programa. Los de Greenpeace son sollados, son unos imbéciles. Pero usted los sollados, simplemente. O sea, los cretinos, no, lo que quiera, pero sollados. Pero verdes. La niña esa, sollaos. ¿Cómo se llama la niña esa sueca que se gana todos los ¿cuál? Premios? Ay, Eva, no, la Thurman. Greta Thunberg. ¿Que es sollada? No. Ya, ¿cómo queda el arepaso, no, Michelle? Hombre, no es justo. Joder, y no hay nota. No es justo. Tiene menos 37, yo tengo menos 27, no, Carmen menos 19, Carmen menos 4. Nico menos 4, perdón. No, es que no hay derecho. ¿Pero es que, por qué? Es que es mejor no hablar. Y Orlando me dice que Nico tiene nota y todo confiado. Orlando, ¿usted qué le dice esto de que él tiene una nota de los sollados? Pero es que es todo confiado. No, chief, Nico tiene nota y yo dándole espacio. No, pero Orlando, ¿tú qué opinas? Me lo dijo con su airecito ese sobrado de que yo sé todo. ¿Qué tanto que sabe? No, notas de todo. ¿Sabe? Pero a usted le parece que lo que dijo de Greenpeace sollados tiene algo que ver con este programa. Es como burlándose del director. Director, yo le metería doble roja. Pero, en serio. Doble roja. Si me anima, le clavo otra roja doble. O sea, doble roja. Este teléfono que suena ahí, Orly, ¿qué es? Este tipo enreda un duende. Es que. No, director. De verdad es un. Michelle, ¿tú crees que él se merecía la roja? Sí, ¿no? Es que no. Pues es que no me queda claro lo del traje. ¿No te queda claro o consideras que no es una burla directa, Jaime? Nunca han hablado con gente de Greenpeace. Y sobre todo usted lo que habla con la gente de Greenpeace. Es que fueran... Con el único que habla es con Casale. A ver, ¿qué? Fueran surfistas. Él hace parte de Greenpeace. Fueran surfistas. ¿Él es sollado? No, hermano. Es que usted lo ha visto trabajando, pero... Pero los surfistas no todos del son sollados. No, aquí me parece que... Yo creería que deberíamos meterle otra roja. ¿Cómo? ¿Por qué o qué? Pues porque está, es que es burlándose de mí. No, hombre, que burlándose de usted. Yo tengo eso. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con... No, para. Tiene sollados, pero trores, ¿no? Pero quiere rojar. No. No, puede ser lenta. Este año... Ahora no pueden ser cinco minutos porque le clavo una roja. Este es el año de Led Zeppelin. Pues, dos razones. ¿Otra vez? La primera, porque se cumplen 50 años del disco Physical Graffiti, que fue como el último gran álbum antes de... un poquito ya del ocaso de Led Zeppelin, pero sobre todo del nuevo advenimiento de la música pop y new wave a finales de los 70. Pero sobre todo porque hay el estreno de un documental que se llama Becoming Led Zeppelin, que ya se puede ver. Voy a verlo el viernes. Colombia. Y es un documental diferente a The Songs Remain the Same, que fue la otra película, porque ese fue más, aunque fue documental, fue más un concierto en el Madison Square Garden. Esto es un tipo ya más de documental que se está haciendo desde el año 2019. Entonces, bueno, expectativas para verlos en IMAX a Led Zeppelin. Ahí sí van a estar todos los hollados, ¿o yo? Hay que aclarar una cosa. The Song Remains the Same tiene fama de culto por ser una de las películas con producción más amateur que puede haber. Porque son unos efectos un poco... Claro, era como... Se doblan las imágenes, o sea, se parte la pantalla en dos y... Pero mal hecho, o sea, es que no, o sea, como digo yo, es que era como con mal presupuesto. Tiene esa fama, esa película. De culto. Sí. Yo traté de ver Becoming Led Zeppelin aquí... ¿Y? Dios me dio la oportunidad de que nunca me cuadrara el horario. Dije, bueno, voy a ver qué es esa pelotudez. Nunca la he podido ver porque la hora es 10:50. Claro, para los hollados, Jaime. Claro. No, es que no puedo ir porque o hago programa o veo ese desastre. Prefiero hacer programa, con eso les digo todo. No, hombre. Becoming Led Zeppelin, eso de que se está tratando. Es de los primeros años de ellos. Es que hay que recordar que Led Zeppelin además sale como producto de la disolución del grupo de Yardbirds, en el que Jimmy Page alcanzó a ser parte, pero terminó de Yardbirds y tenían unos compromisos y Jimmy Page, que era como el único que seguía como firme con la causa, pues decidió organizar la nueva formación del grupo, y originalmente Led Zeppelin se llamaba The New Yardbirds y los primeros conciertos de ellos fueron con ese nombre, pero luego creo que Pete Townshend de The Who, y dijo, uy, hermanito, cambia el nombre porque esto ya Yardbirds nada, y esa vaina va a caer como un Zeppelin de plomo, y por eso se llama Led Zeppelin. Bueno, menos mal yo no conozco esas historias. Nicolás me pregunta por qué me va a poner más rojas. Le dije, porque se está burlando del director. No me estoy burlando del director. Entonces cuídese mucho. Yo solo le digo, pues que yo sé que lleva -2 o -4 y que los demás están llevados, pero eso no le da motivos para humillar. No. Es como hacer goles, que esos que usted llega a la línea del arco y usted cabecita, se agacha y lo mete de cabeza. Eso es lo que regrese, se cae parado. Malito, Jaime. Mejor descripción. No, es que no usted llega ahí, se pone la cabeza y. Y muchos los han botado, ¿no? Haciendo... Sí, claro. No. O los han fracturado. por cuestión de esa. De esa opción. En un zapatazo. Sí, esa opción de vida es peligrosa. No, y manda la foto Nicolás de Greenpeace. Yo no sé para qué, es que de verdad, él quiere otra roja. Y yo quiero, voy a pedir ahorita una moción de censura para meterle 6 o 15 negativos directos. No, pero ¿qué pasa, no, pues? Ya no más. No, tranquilo. Bueno, tema del día, por favor. Mire, el tema del día, nunca imaginaste estar vivo para ver... Creo que no viviré para ver a Orlando ganar el Arepas. ¿Ese es tuyo? Creo o que es... hay más probabilidad que el asterisco impacte. Muy y en Colombia que el Orly gane uno. A menos de que el señor director haga puros arepazos de perritos. Y que prefiere salvarse un perro o al calvo, cosas así. Eso sí. Pero el emperador todopoderoso en declive. Verá, Jaime, recibir su nueva pensión. caerse ayer de rodillas ante una extraña sin fuerzas y hoy destapando la alcancía. Por fin está probando cómo se siente ser jubilado y entender que la pensión dura menos de 2 semanas. ¡Roja! Muy bueno, muy bueno. 6-1. Muy bien, Amandita. Muy bueno. Muy bien generado. Para mí que, para que me haya, haya algo mejor en la vida. Para que me llegue algo mejor en la vida, ya no lo veré. Me estoy cansando y qué pena estresarlo por acá, señor Jaime. Abrazo, Roberto Bello. Lo que está en la cabina, qué monumento a la empanada de cangrejo con rondón. Color ocre. ¿Qué es? ¿Por qué te ríes, Nicolás? La empanada de cangrejo, te digo, es polémico. Con rondón color ocre. ¿Qué es rondón, mi hermano? Rondón es el plato típico, claro, de San Andrés. ¿Se acuerda? Michelle ha hablado del rondón. Color ocre, harto. Qué cutis, qué pelo, qué curvas. La tuve cerquita de mi vista en Villeta, pero un gay se atravesó y no me dejó decirle que la amaba. ¿Sí te acuerdas de ese insuceso? Sí, claro, me acuerdo de la persona que estaba conmigo, sí. Abiertamente gay. ¿Era? Sí. Yo siempre, pero siempre, y cuando digo siempre, siempre, pensé que Jotica me iba a acompañar todas las mañanas de mi vida junto a Laurita y Jessica, pero Cuchito tenía otros planes para mí. Ahora me toca escuchar Tropicana, la más bacana, a ver si me gano el mercado. ¡Qué mamera! Amparo Grisales, desde la creación del mundo hasta el fin del mundo, gracias a las uvas. Nunca pensé que podríamos tener una relación tan cercana con glorias de la televisión como don Jaime. Gracias al de Facebook nos dirigimos a él directamente, sin intermediarios. Me gustó mucho saber hace unas veces cuando le escuché de su voz que es parte de mi comunidad. No sé cuál, cristiano, yo no soy. Seguimos, siempre pensé que su pólvora estaba mojado. No, no, mojada. Nunca pensé que iba a ver la cría de Jorge y Ana Lucía. Nunca imaginé que un muro se convirtiera en un centro de atracción, bordillo para esos costeños mal hablados, centro de atracción y romería solo porque una cantante con máscara y sin saber que era ella posó su fundillo sobre él. ¿Cómo? Eso sin contar la historia que está en venta porque le puso la pata encima. No tengo ni idea de qué está hablando. Nunca pensé que iba a ver a la coronación del ídolo de Jaime Carlos III. Le tocó esperar 73 años. Oiga, sí. La ha esperado es tanto. Sí, sí, sí. A Harry. Nunca será rey. Así, imbécil. Estar vivo para ver la inauguración del metro de Bogotá y que el mismo año caiga un meteorito en la ciudad. Para ver cómo se maduró ese filetico de la Gayler. Yo me hago pesar ahí y a los 2 minutos me motoreo. Hacerse pesar ahí. Es muy bueno. ¿Qué es esa frase, Cucho? Yo me hago pesar ahí. Pero es buena frase, le digo. No me imaginé que nuestra porcelana Nobel de Paz tuviera razón. La guerra en Colombia ha terminado, bien merecido ese Nobel. ¿Señor está hablando en serio? ¿O es... No sé. Sarcástico, ¿no? No, Tanito. Vamos a poner 5-4. Nunca imaginé que viviría en carne propia la palabra pandemia. Hermanito, sí. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Sí, la humanidad vio la vulnerabilidad que es y es a la vez la capacidad que tiene para levantarse. Es verdad. ¿Listo? Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Vamos a continuar con... Todos estamos listos, listo. Vamos a continuar con Sir Elton John. Y es una canción que... Bueno, Sir Elton también fue soñado en su época. Hay que recordar que él tuvo unos problemas de adicción muy fuertes, problemas de salud mental muy fuertes. Y esta canción habla sobre un intento de suicidio que él tuvo en el 68. Creo que quien lo salvó fue Bernie Taupin. Y este fue uno de sus éxitos más importantes del disco Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy del 75, Someone Save My Life Tonight. Someone Bueno, la mía es muy sencilla. El hombre se ve un hombre sencillo de gafas, normal, se llama Nicholas Prosper. Tiene 19 años. ¿Qué pasó con él? El tipo iba a un colegio a matar a todo el mundo. Y la policía lo paró antes. Lo descubrió y lo logró parar de que no matara a todo el mundo. Sí. Sé que es una nota que pareciera pésima, pero no fue tan fácil. Porque de camino al colegio, Nicholas Prosper molió a tiros, o sea, mató a su mamá, a Juliana Falcon, de 48 años, a su hermano Kylie, de 16 años, Kyle, y a su hermana Giselle, de 13, les metió un tiro a cada uno en la cabeza. Y se fue directamente, agarró un cuchillo de la cocina, tomó las municiones, tenía más de 40 cartuchos, y se llevó una escopeta y se fue al colegio, donde iba a matar a todo el mundo en Southport. Pues si por alguna razón fue aprendido por la policía minutos antes de que entrara al colegio donde quería matar a todo el mundo, una escuela en Lutton. Los planes eran aterradores, pero gracias a Dios la policía de mi pueblo de Lutton lo logró detener, pero mató a la mamá, al hermano y al hermano. No. Terrible. Nota, Nico. 5-9. Michelle, ¿tú qué opinas de esta nota? No, 0-1, ¿cómo así? Terrible. Troller, ¿usted tiene originalitos, sí, cree? Sí, tengo originalitos. Pero deje la emoción, no es tan importante. No, pero va a hacerla triste. ¿Triste? Resulta que al caído caerle, además de todo lo que está sufriendo la gente en la Franja de Gaza, ahora hay una ola de frío polar. Y la gente, obviamente, como no tiene dónde vivir, sin unas carpas, pues la gente se está muriendo de frío. Es el caso. ¿Pero ola de frío polar en Gaza? Sí. Tiene que atravesar toda Europa. Pero es un frente frío helado. Muy frío, está muy frío. Digo que es muy de malas, porque es muy frío, ¿no? Sí, frío sí es. Y al menos 5 bebés en las últimas horas murieron de hipotermia. Bueno, los lograron llevarlos al hospital, pero los del hospital dicen llegaron con una temperatura muy baja, como si fueran bloques de hielo. Y sufrieron una caída en la circulación sanguínea, lo que colapsó el sistema respiratorio, riñones, hígado y cerebro. Qué horror. Bueno, eso es toda la nota, es muy, muy, muy corta. Pues el info. Bueno. No. Pues ese oiga, tenemos una. Horas. Vamos a oír dos secciones nuevas. A ver. La primera se llama Los Fértiles. A ver cómo es. A ver. Oigamos. Sin contenido. Nació varón. Nació varón. Nació mi niño, nuestro niño. Estamos con la mujer más fértil del mundo. Tiene 44 hijos y aquí están todos esperando a que les dé la comida. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. A sus 68 años, Musa Hasaya Quesera es padre de 102 hijos. Se creció, la familia se creció. En los originales, Los Fértiles. Un montón. 10/10, no hay ninguna queja. Muy la siguiente muy sección, ¿cuál es? El investigador. No, además, sabino. Poquita carreta, ¿ve? No, espera. No. Dos frases. ¿Qué tiene? No, esto es música. Son estilos, son estilos. No, es que el suyo es que no se calla. No, por eso espera, son estilos. Y Orlando, ¿la siguiente cuál es? La del investigador submarino, es clásica. ¿También es suya? Ah, sí. O sea, Nicolás se dedicó a no volver a hacer un carajo. Pero es que si hago unas secciones de primera y todas, no, que toque editarlas. ¿Qué música de circo? ¿Qué no sé qué? No, pero entonces sí es muy difícil. Vamos. Pues. ¿Qué hace el caso? ¿Eso es de circo? Pues total. Circo del Sol. En los originales. El investigador submarino. Puro circo el sol. Así no dicen nada. Televisión de los 60. Puro circo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, porque pues es muy para... mala. No va. ¡No! Porque es que el investigador submarino la tiene que hacer Nico, que es una persona que investiga más de la cuenta. Esa no va a troller, esa la tiene que ser Nico, porque es darle palo a troller. Uy, pero eso, espérate un circo submarino entonces, ¿no? No, espero dos años, pero la saca. Espero que, pero si hay problemas. Acuérdese cuál es el tema del investigador submarino. Es un man que ya uno dice alguna cosa y empieza, me da pena con usted, Jaime, pero hace cuatro días dijo tal vaina. Me da pena con usted, Jaime, pero estoy revisando unas notas de una nota suya de hace seis meses. Me da pena con usted, usted está diciendo una mentira y uno al aire. ¿Usted me entiende, Nico? No, por eso. Es una sección que va después de haber intervenido. Exactamente. No, es una sección cuando usted, cuando usted habla mucho. Exacto. Y metemos el investigador submarino, claro. Pero no darse coba. Nico, ¿me puede ayudar con esa? Ahí sí hable con Orlando. Pero si hay música circense y hay diálogos. No puede haber música del circo. Ni tiene que ser la música de la película del investigador submarino. Tranquilo. Ahora, es que cogieron la original, después hubo una segunda versión más modernita. Tiene que haber diálogos, yo creo, digo yo. Claro, no, es que cada cual a su estilo, pero que no se pase de 40 segundos. Las es que ustedes hicieron, 38 hicieron promociones de hora y media. Hicieron unas segundos. Promociones de hora y media. 38 segundos. Se acaba el programa y seguían hablando. Por cronómetro. Bueno, listo, haré paso número 2. La espero, ¿no, Orlando? Que este no mame calle, por favor. Todo yo. Que no haya cinco. En los originales. Porque para mañana necesito la de El Pirata Feroz. Yo no sé cómo hacer. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. El pasado sábado, en un esto va con Aeromosas, por favor, Aeromosas. En los originales. Este muchacho está pino. Las reinas del aire. Las Aeromosas. El pasado sábado, en un vuelo de Iberia que unía Düsseldorf y Madrid, el piloto fue mordido por una araña, que era, él era alérgico a los arácnidos. Sí. Por eso tuvo que ser atendido por toda la tripulación con corticoides, inmunodepresores y lenguas de las azafatas que lo amaban. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hola. No, es que no sé si me veían. ¿Te oímos? ¿Te oímos? Sí, bien, bien, bien. El piloto, según informó la compañía aérea, está bien y fuera de peligro. A pesar del incidente, donde las azafatas le metían la lengua hasta la tráquea para tratar de resolverle el problema, pudieron aterrizar con normalidad y a la hora prevista en Madrid. Los pasajeros nunca se enteraron de la situación del piloto que no aterrizó el avión, lo aterrizó el copiloto, y bueno, se fueron de la nave sin que se dieran cuenta de nada. Y el hombre, todo lleno de burbujas en la boca, con un poco de salpullido, pero bueno, fue el propio personal de vuelo quien identificó a la araña como una tarántula, esas arañas todas peludas, sí, horribles, que se sospecha que pudo acceder al avión en el equipaje de algún pasajero que llevaba pues contrabando ilegal de animales el martes pasado, cuando este mismo avión Airbus A320 hacía un vuelo Casablanca-Madrid. Y un man en un maletín metió seis tarántulas y se le salió una. Imagínese. Bueno, esas cosas a veces pasan, hombre. Una frase de cajón, pero yo, ¿sabe que ya por eso? Pero no por eso. Entonces, los días siguientes el aparato voló a Bruselas desde el martes, Asturias, Coruña, Zúrich, Santiago de Compostela. de Nuevo Madrid y Toulouse sin que la araña, la tarántula, hubiera salido de su cueva hasta el vuelo de regreso a Düsseldorf. Bueno, donde salió la araña y lo atacó en el cuello, una tarántula. Eso no debe ser cómodo, ¿verdad, Michelle? No, peligrosísimo. Tras aterrizar, el personal de Barajas procedió a la desinfección del aparato para eliminar a cualquier otra tarántula. Y bueno, el retraso del siguiente vuelo de Iberia, que era después de este viaje, hacia Vigo, arriba, hacia Galicia, se atrasó 4 horas. Eso anunció la Voz de Galicia. ¿Cuántas patas tiene una tarántula? Arepaso número 2. Ojo, Sarita. Aquí hacen 20 segundos. Ojo, Sarita. Ah, es que Nicolás el papá era biólogo, ¿no? Sí. No, aquí puede haber muchos empates, es un regalo. María Juliana Correa. Hola, mi linda, ¿y tú estás jugando? Orlando menos 2, contestó muy tarde. Esa fue la respuesta, muy tarde, ¿no? Pero era el yo Correa puso. Yo contesté antes, pero hace rato. Correcto. Y los chicos, hermano, cambie de teléfono y cambie de auricular. Qué pena, celular está nuevo, tiene 3 días. Y bueno, entonces, hermano, cambio de operador. Yo contesté. No, yo contesté en el tiempo. No, yo porque lo voy a clavar. Es que con suelos rojos es muy difícil. Tengo que quedar rojo al menos 2. María Juliana, 18 patas. ¿Lo que está pasando en el grupo? María Juliana, no. Pero este es el monstruo. Carl Troller, 250 patas. ¿Qué? Menos 2. ¿Pero de qué? ¿De varillo? No, pero no es un 10. En los originales. ¿Pero dónde mete 250 patas de una tarada? Pensé que había correctas miniaturas por ahí. No hay ninguna miniatura. Michelle 8 y Nicolás 8. Efectivamente, son 8. Más 2 para Michelle y para Nicolás Amper. Todas las arañas tienen 8 patas, no solo las tarántulas. Es que el papá le. Biólogo. Orlando, ¿se acuerda que el papá se sentaba en la sala a enseñarse de tarántulas y arañas? ¿O prefiere pasar porque lo quiere reventar? No, Pere. Está pero callado. ¿Cómo queda la arepaso? Orly queda con menos. Ah, pero solo menos 2 para Carl. No, para Orlando. Y menos 2 para Orlando porque contestó tarde. Okay, entonces Orly queda en menos 39. Yo tengo menos 25. Carl menos 21. Y Nico queda en menos 2. Miren, María Juliana contestó antes que Orlando. Y María Juliana va. Está en su casa sola o con su pareja. O en un carro emocionado oyéndolo. Sí. Contestó antes que Orlando. Bueno, listo. Despegamos, por favor. Vamos con música. Vamos a continuar ahora con John Legend y una canción de su disco Legend que salió creo que en el 2021-2022. Esto se llama Guy Like Me. En Chile hay estado de excepción en estos momentos porque el 99% del país se quedó sin luz. Increíble eso, ¿no? Una cosa de no creer. 99% del país sin luz. O sea, no hay metro, no hay semáforos, no hay hospital, nada. Están en verano, además, en este momento. Así el calor tenaz. Que el calor es un infierno. Entonces, el gobierno de Gabriel Boric dijo, pues, hombre, vamos a generar un estado de excepción. Hay toque de queda en todas las zonas de Chile desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Van a ver cómo recuperan finalmente como... O sea, no hay alarmas. Sí, exacto. No, le toca a usted, sálvese quien pueda. Más o menos, váyase a su casa, quédese tranquilo. Dicen que el tema fue una desconexión de un sistema de transmisión que es muy grande en Chile, que queda en Norte Chico. Bueno, están descartando por ahora un ataque, pero el asunto es que más o menos son 3.100 kilómetros de extensión de redes que se han quedado sin suministro de energía y pues están llevando a cabo como planes de contingencia a ver qué termina de pasar. ¿Eso qué es plan de contingencia? ¿Velitas? Porque sí, plan de qué hace usted con el 99% del país fundido, sin nada, caos vial, lo que decía Carl, no hay metro, no hay semáforos. ¿Los aeropuertos, me imagino, será que también lo cerraron? ¿No? Los aeropuertos han tenido retrasos hasta de 5 horas en los vuelos. Es decir, Chile por ahora es un caos. El apagón, por supuesto, pues por temor a saqueos y demás, ha hecho que en Santiago de Chile se cierren todos los negocios muy temprano. Y, pues bueno, esa es la situación por ahora en todo el país. O sea, todo el territorio nacional está sin suministro de energía. 99% de la nación sin luz, fregados, mejor dicho. Eso es en el mundo al instante. Carlos, ¿usted qué tiene de mundo al instante? Pues, usted sabe que la gente que, digamos, el equipo que gana el Super Bowl es invitado a la Casa Blanca, ¿no? Sí. Ah, sí, claro, es una tradición. Es una tradición que se rompió en el año 2018 porque los jugadores que ganaron, que eran los mismos Philadelphia Eagles, sí, No se pusieron la mano en el pecho cuando cantaron el himno nacional. Ah. Y Trump era presidente. Claro. Entonces él decidió no invitarlos. Eso genera como cierta. Claro. Y ahora, pues volvieron a ganar los Philadelphia Eagles. Sí. Trump es otra vez presidente. No los ha invitado todavía. No los dejó ahí en visto, pues. Complicado. En AVE Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AVE Villas juntos trabajando. Y este momento musical en los originales lo trae Emilio Sánchez. Vamos con un éxito de Janet Jackson del 89, Rhythm Nation. Los originales en Bogotá, 94.9. Hombre, hay tristeza en Bogotá. Ay, ¿por qué? Porque Santa Fe estaba jugando un partido de Copa Libertadores de fase previa y había perdido en la ida 2-1 contra Deportes Iquique, que es un equipo chileno. Uh-huh. Tenía que remontar un 2-1, o sea, al menos igualar la serie. Sí. Y empezó ganando Iquique con gol de Pino. Entonces ahí ya la gente pues se empezó a marear porque dijeron, bueno, aquí se nos va a perder la posibilidad de seguir avanzando a siguiente fase. Pero Santa Fe empató, gol de Murillo, un golazo desde lejos, un muy bonito gol. Y cuando ya parecía que todo determinaba la eliminación de Santa Fe, un cabezazo, un golazo también de Cristian Mafla obligó a los penaltis. Santa Fe animado y Quique pues le hacen un gol en el último segundo y Santa Fe empieza cobrando, que es un poco como una gran ventaja cuando uno gana el sorteo, empezar pateando los penaltis. Bueno, Santa Fe cobró 5 penaltis, de los cuales acertó 1. Y Quique cobró 4, pues porque no había necesidad de cobrar el quinto, y acertó 2. Y Quique clasificó entonces a la siguiente fase de Copa Libertadores. ¿Cuál será su rival, el próximo rival? Se define a las 7:30 de la noche, a las 9:30 de la noche, para ser más exactos, entre Alianza Lima y Boca Juniors. Boca Juniors. Ha sido lindo Boca Juniors Santa Fe. Aquí en Bogotá hubiera sido buenísimo. ¿Sido? Lindísimo. Se juega en la Bombonera, Alianza ganó la ida 1-0. Santa Fe, por cuenta de eso, por haber sido eliminado en la fase 2 de la Libertadores, la fase 3, perdón, si avanzaba de esa fase, entraba a zona de grupos de Copa Sudamericana, que eso es un... O sea, mal todo. Muy mal, porque esa participación en fase de grupos, si no estoy mal, le daba $1,000,000 a sus arcas. Y si avanzaba, le daba $600,000 más. Eso es lo que hoy tiene Iquique en el bolsillo. Tiene $1,600,000 por haber eliminado a Santa Fe. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Bueno, ustedes recuerdan el famoso vuelo que desapareció en el 2014 con 239 personas, que era el Malasia Airlines. Sí, claro, por supuesto. Y además ha sido uno de los casos de la aviación pues más, digamos que recordados e impresionantes de creer, ¿no? Hay todo un tipo de teorías alrededor. Teorías de la conspiración alrededor. Eso nunca sí, encontraron, ¿no? Sí, sí. Jamás. No. Pues ahí va la nota, porque resulta que hoy se reanudaron la búsqueda. ¿Otra vez? Sí. La búsqueda se reanudó del vuelo MH370 de Malasia Airlines, que desapareció en el 2014. Pues las autoridades australianas anunciaron las labores de búsqueda de los restos, y pues parece que hay una nueva búsqueda frente a la costa australiana en el Océano Índico. Así confirmaron también el Ministerio de Transportes de Malasia, que ha alabado la disposición pues que se ha mostrado por la empresa de exploración marina Ocean Infinity, que es la que va a hacer la búsqueda. Y pues van a desplegar cuanto antes unos buques con un intento de dar con el Boeing 777 que desapareció en los radares el 8 de marzo del 2014. Anthony Lowe, que es el ministro de Malasia, indicó que el gobierno ha logrado finalmente llegar a un acuerdo con esta empresa, porque ustedes saben también que durante varios años el tema de seguir con la investigación o con la búsqueda también genera un costo gigante, y pues obviamente muchos familiares o la mayoría estaban de acuerdo, otros pues también habían decidido ya dejar el tema quieto. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con esta empresa para que asuman los trabajos, y el área donde se va a investigar son de 15.000 kilómetros cuadrados al oeste de Australia. Están dando un último retoque al contrato y pues parece que esta búsqueda empezará muy pronto. Bueno, y Carol, usted tiene algo. Sí, rápido, también que tiene que ver con aviación. Un vuelo de Qatar Airways que iba de Melbourne a Doha, en Qatar. Dentro del vuelo, una pasajera falleció. Salió del baño, se desparramó, se despiparró en el... ¿Qué? ¿Se qué? Se desparramó y se despiparró, me gustaron. Desparró en el... En el corredor, sí. Trataron de llevarla como hacia primera clase en una silla de ruedas. La silla de ruedas, obviamente, no cabía en los corredores. Claro. Eso ni en Qatar Airways. No, o sea, los aviones son, no cabe nadie. No cabe nadie, siempre. El caso es que como no podían hacer nada, se la pusieron a una pareja que estaba ahí al lado. No, pues murió la señora. Sí. Entonces, no, pues tocó ponerla ahí porque 4 horas faltan de vuelo. Sentarla ahí a una, era en una cosa, digamos, un asiento de tres seguidos. Claro. La señora que iba, que era la pareja del señor, eran dos señores de edad, logró que la pasaran a otro sitio, como para no irse, pues. Y al señor le tocó 4 horas con el cadáver, con una manta encima que decía, pues ahí me tocó con el muñeco ahí al lado. Hijo del diablo. Grave. Rico ese viaje, ¿no? Sí, qué viaje, qué 4 horas inolvidables, ¿no? ¿Vamos con música? Llegó tu nuevo Volkswagen Nibus. Moderno, tecnológico y deportivo. Nibus está diseñado para acompañarte en cada aventura con estilo. Llévatelo desde 92.990.000 pesos. Ponle velocidad a tus sueños. Haz tu test drive y visita tu concesionario más cercano. Volkswagen Nibus. La vida es para conducirla. Volkswagen. Consulta términos y condiciones en volkswagen.co. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, y estoy que lo pongo, pero estoy que lo pongo. ¿Cómo? Suena, sí, poético o raro. No, polémico. Julio Iglesias Jr., el hijo de Julio Iglesias. Uy, no me diga. Lo podemos meter. Perdón, es hijo de Isabel Preisler, es hermano de Enrique. Que ese sí es petardo. Y es hermano de la chica esta, ¿cómo se llama? Chabeli. ¿La hermana de Emilio? Chabeli. De Chabeli. Chabeli, se me ha olvidado. ¿Y medio hermano de cuántos que tuvo Julio con Miranda? Sí, esos son los fértiles. Cinco. No se le ha vuelto a ver a Julio, que estaba todo envalentonado, que estoy bien. Debe estar más freído. Bueno. Que huevos de la señora, ¿cómo se llaman las cuñas que teníamos? Que nunca nos volvieron a comprar. Mañana voy a hacer un homenaje negativo muy grande a alguien. ¿Homenaje negativo? Sí, en un día como hoy, nació en 1943 George Harrison y murió en el 2001, muy joven, ¿no? Sí, murió de cáncer. Siete. Sí, murió. Miembro de la banda, de una banda conocida con el nombre de The Beatles. Me suenan. ¿Por qué me suenan esos muchachos? ¿Son nuevos? ¿No? Pues ¿por qué no pones la canción? Ganaron Grammy este año. Gracias. Ah, bueno, son como nuevos, entonces. Esta es una canción del disco The Beatles, del 68, que se conoce también como el White Album. La guitarra en esta canción, de hecho, la toca Eric Clapton, la compuso George, y esto se llama While My Guitar Gently Weeps. No, a mí me parece, dentro de mi conocimiento de los Beatles, nunca como Manolo Belón o Emilio Sánchez o Sir Gustavo Gómez, pero Harrison hizo muy pocas canciones, pero buenas. Es que son pocas las que hizo, pero muy buenas. Yo, cada vez que yo oía esta canción, siempre me decía, esto se parece como a Pink Floyd, tiene un aire muy moderno para la época, o sea, era muy, muy sollado, Nico. Pero George era sollado. Es que George era sollado. Yo creo que como que los dos más sollados de los Beatles eran George y John. Y eso que no puso más canciones porque no lo dejaron, Jaime. Sí, es que el tipo tenía su talento. Claro, apenas acaban los Beatles, el tipo saca un disco triple que era All Things Must Pass. Imagínese el material que tenía. Todo lo que tenía ahí guardado. Sí. Sí, pero el tipo tenía su onda y tenía su culto y tenía su Hare Krishna. Claro. Bueno, el tipo tocaba la cítara. Creía profundamente en la meditación trascendental. Pero ustedes oyen en algunas partes es de esas Marisha. Canciones suaves de Pink Floyd. Sí, tiene, sabe que sí, no lo había visto. Espaciales. Sí, lo como Wish You Were Here. Y la otra, la de Pillow, es que eso es un disco. Pero ¿por qué estás gagueando, Emilio? Pillow Winds, ¿era? Sí. Pillow Winds, pero es de un disco así de todo espacial. Mero. O de las primeras, rarísimo, sí. De esa gente, hermano. Está como en la onda de Echo. Bueno, de parte de Echoes también, sí. No, mire que. Y yo cuando. Si era pelado, no, empecé a oír a los Beatles a los 30 y no tenía quiénes eran. Y yo oía esto y decía, uy, eso es, porque es que Alberto, mi hermano, es onda Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Jethro Tull. Crimson es un canson, pero bueno, ahí yo conocí como ese sonido. Néstor Kirchner. Murió a los 60 años, nació en 1950 en un día como hoy, Nicolás. Sí, claro, presidente. Cambió el país, sí. Es un país de real. Sí. Están acabando ahora. Y la murió mujer muy joven, mejor. Pero alcanzó a robar bastante. ¿Y Cristina? Lo que no fue, lo que no fue pues. Robar. Oiga, no hay nada de. Yo recuerdo que Julio Iglesias Jr. poníamos algo. Una canción que se llamaba One More Chance, una vaina así que si quieren la busco, la poníamos en esta emisora. Tampoco es para tanto. Solo recuerdo que Julio Iglesias Jr. nació en el 73. En un día como hoy murió Louis Vuitton. En 1892, el señor es una. Es milenario. Es más famoso. Nació ahora. En 1821. O sea, nació hace 200 años. Antes hacía era que maletas, ¿no es cierto? Eran como las famosas los. Sí, solo los maletas baúles. Y baúles. Baúles, sí. No, baúles. Baúles, sí. Y en un día como hoy, Nació un trompetista francés, yo no sé, Emilio, por qué se acuerda de estas cosas tan locas. Murió en 2012, Maurice André, trompetista yo lo descubrí, clásico. Yo lo descubrí porque él hizo parte de los tríos de las suites. De las suites de jazz y clásicas que eran con las fugatas de Claude Bolin. A ver, Emilio, este disco Maurice André, sí, no, estoy confundido con otro que es un guitarrista Alexandre, Ángel Romero. La Goya, pero Ángel, él lo hizo con un guitarra español y quedó mejor. Es que no existe ese disco. Ah, el concierto de guitarra, eso es con George Shearing y con Ángel Romero. Ángel Romero, eso no está en CD. A ver, vamos. Bueno, vamos entonces a recordar a Maurice André con este tema, que es un movimiento de la composición que hizo Claude Bolin, gran pianista y compositor francés, que era su suite para trompeta clásica y trío de jazz, la Tout Suite. Esto es el primer movimiento y van a oír aquí justamente lo que se llama una fuga, y es cuando un instrumento empieza haciendo una cosa y luego el otro instrumento empieza a imitar lo mismo, a imitar la misma melodía pocos segundos hasta después. Hasta que se encuentran, ojo. Sí, hasta que se encuentran. La fuga es que uno arranca primero que el otro, hay que explicarlo sí, bien. Primero empieza uno y luego el otro. Y esto se llama así, por Maurice André, Claude Bolin, Allegro. Bueno, yo me imaginaba a Troller levantándose a Michel con este disco. Sí. Mi amor, oímos a Maurice André y a Claude Bolin, Allegro. Quiero que oigamos una fuga, una fugata. Y yo arranco primero. Oh, tú arrancas primero, yo arranco después y nos encontramos. Nico, ¿va? Qué romántico. Hombre, en un día como hoy, imagínense que se murió. ¿Quién? En un día como hoy, déjeme, hermano, es que yo tengo derecho a pensar. Hosni Mubarak, político claro. Egipcio, ladrón, murió en el 2020 y fue presidente egipcio. Hasta el 2011. 20 años, nació en 1928. Les tocó echarlo porque se robó todo también. Sí, lo derrocaron en la primavera árabe egipcia. Después subieron a otro y lo tumbó y le hicieron golpe a Estado. No, eso todo el día tumba gente allá, hermano. Eso no se meta por allá. Eso es una mamera. Bueno, y finalmente, en un día como hoy, que fue un día muy culto, pues nació el mejor guitarrista de la historia. Murió el mejor guitarrista de la historia de música flamenca. Él estaba en México con su familia de vacaciones y le dio un infarto fulminante, empezó a echar burbujas por la boca y se murió. Y le dio jugando fútbol, ¿no? Sí. Estuvo en espectaculares 18 veces. Bueno, bien. Bien. Francisco Sánchez, más conocido como Paco de Lucía. ¿Quién alternaba con él? Y el tipo, siempre eran varios. Hola, Billy. ¿Cómo estás, Billy Pontoni? Cántanos algo, canta después. Señoras y señores, con ustedes Paco de Lucía. Paco tenía un problema en sus conciertos y les tocaba dividirlo, y por eso nunca había sintonía. Entraba Billy, o entraba Arnulfo, o entraba La Negra Grande. Bien. ¿Qué guitarrista iba a haber en Colombia? Bueno, o entraba Jaime González Llano, una vaina. Jaime Llano González, el maestro, hombre. Esa vaina. Entonces entraba con el órgano y después Paco hacía su primera parte, después otro y después Paco la segunda parte. El problema de Paco es que la primera parte es puro flamenco hondo. Sí, claro. Son bulerías. Y la segunda parte son sus rumbas y su banda y con Carles Benavente y toda esa gente que lo acompañó siempre. Pero la primera parte era inoíble, pero donde mostraba su talento. Y la segunda parte es esto. Yo le debo a mi papá, y Colombia le da a mi papá, que el primer disco que sonó de Paco de Lucía en Colombia fue en emisoras El Dorado, y yo creo que este disco es del 70, Emilio. 73, Fuente y Caudal. La historia que cuentan por ahí de este tema, pero es que el disco les estaba quedando corto. Pero debió salir un año antes, 72, sí. El sencillo. Y la historia que cuentan es que el disco les estaba quedando corto, esta es la leyenda, que dice que el disco les estaba quedando corto, y el productor le dijo: mano, este disco está muy corto, invéntate algo. Y el tipo fue y se inventó en minutos este tema, que es el más conocido de su carrera, que además es famoso por un cambio que tiene a la mitad. Bueno, pero lo que hay que resaltar ahí es la parte del talento como guitarrista, el virtuosismo, sí, tremendo. Nadie, ni Vicente Amigo, no, ni Tomatito, ni Manolo Sanlúcar, ni ningún guitarrista, ni Tomatito. De hecho, Tomatito fue discípulo a los niveles técnicos de él. Yo creo que Paco no era de partituras, creo que era natural, ¿no? Pues lo que cuentan por ahí, hay dos historias de cómo aprendió a leer partituras. La primera es que en el 82 Chick Corea lo llama para un disco llamado Touchstone, donde él tocó. Chick Corea, que también amaba el flamenco, y le dijo: mire, ahí le compuse un tema para que toquemos juntos, ahí le mando la partitura. Uy, hermanito. Y creo que pidió ayuda ahí, y la segunda fue para tocar el concierto de Aranjuez. Pero al comienzo, o sea, conclusión, Emilio, no, el tipo era empírico. Sí, era completamente empírico. Sí, realmente era del otro mundo. Entonces, recordemos esto: esto es Entre Dos Aguas. Muchachos, Michelita, tú me quisieras decir en qué va el arepaso, por favor, porque quedan este arepaso y 3 días más. Sí, mira, Orlando tiene menos 39, yo tengo menos 25, Carr tiene menos 21 y Nico tiene menos 2. Nico, vuelvo y pregunto, ¿por sí. qué Orlando en menos 39 si el tipo estuvo todos los días? No, en cuerpo presente. En alma, ausente. Porque me meten muchas rojas que no son justas. Sencilla la respuesta, director. Pues todo repicado, ¿no? Contestar después no es roja. No, director, tengo celular nuevo, no puedo cambiar de operador. Aquí hay testigos que respondí inclusive a los primeros 10 segundos. Sobradísimo, apareció las dos flechas. Yo no lo resuelvo. ¿Por qué te voy a molestar? ¿Tú crees que yo saco algo con eso? ¿Me gano alguna plata con eso? No, pero yo tampoco. ¿Van a subir el salario en ventas? O no veo por qué te voy a perjudicar. Pero yo tampoco estoy diciendo mentiras, director. Hay testigos acá. Sí, para mí las estás diciendo porque no. No, director. Eso no es roja. Eso es una regla del concurso. El que conteste tarde, menos 2. Aparecieron los 2 chulos en los 10 segundos. Qué curioso, ¿no? Porque primero, yo no tengo chulos. Yo no tengo chulos. Tú no puedes recibir chulos míos. No, míos. ¿Tú recibes chulos? O sea, claro, cuando yo hago el envío, inmediatamente aparecen los 2 chulos. Los 2. Pero eso es tu tema. Pero el mío es que yo no tengo chulos. Nico, ¿usted me ayuda? Ay, pero ¿para qué perdemos el tiempo, no cree? Tan valioso. Pero sea un poco. Es que es tan valioso y no se puede recuperar. Y para perderlo con Orlando, que rodeado de chulos oigan, alrededor. Oigan, habló el tontarrón. Habló el más tonto de todos. Sí, ves, el único tonto. El tiempo es muy valioso para uno invertirlo, pues. Pues es que después de eso. Consultorio del Doc, me gustó mucho esta nota y es muy divertido. La Audiencia Provincial de Madrid inició un juicio contra Rogelio Oesi, no se sabe el nombre, de 66 años, acusado de dejar morir a su mujer de 67, enferma y dependiente, en el domicilio del matrimonio en la calle del Puerto de Arlabán, en el distrito de Puente de Vallecas. Ella estuvo 3 días caída en el suelo y el hombre no la atendía. La dejó morir. Perdón. Por estos hechos, Rogelio se encuentra en prisión provisional desde el 2022. Su abogado, pues, alegó en el primer día de juicio que su defendido nunca tuvo intención de matarla. Nunca lo tuvo. La fiscal, por su parte, expuso al jurado su petición de 12 años en prisión por el delito de homicidio en la modalidad de comisión por omisión con las circunstancias atenuantes. El abogado defensor volvió a replicar y dijo: perdónenme, pero es que mi cliente sufre una alteración física, psíquica, que se llama el síndrome del cuidador quemado. Sin presentación. ¿Qué es el síndrome del cuidador quemado? En pocas palabras, arepaso número 3. Síndrome del cuidador quemado. ¿En qué consiste? Psíquico, de la cabeza. Muchas gracias. En los originales, el arepaso. Ojito ahí, ¿no? Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que hay no que dar ideas buenas. También. Más buena música, suerte. Más música. Pero ¿por qué ponen eso? Pero yo no sé. Bueno, no importa. Síndrome del cuidador quemado. Solamente ha contestado Nicolás Amper. Orlando sigue escribiendo. Cartroner, el que cree que está ayudando a alguien, pero no lo está haciendo. Es como una percepción, pero no es real. Poeta, perdón. Orlando, el cuidador que está agotado físicamente, está muy cansado. Michelle, síndrome de agotamiento físico o mental, no, mi amor, es mental, que sufre una persona que cuida a otra y que ya queda quemada. Explica esa última parte, entre comillas, quemada. Pues ya tostada, o sea, de cuidar. Sí, frita. Cuida, Nicolás. Aquel cuidador que olvida permanentemente a la persona que cuida por hastío o falta de memoria. Vamos a ver a quién le doy el punto, porque pues no sé. Muy buenas definiciones. O, especialmente la suya, para meter una roja no, directa. No, digo, en general, bien. El grupo muy, muy... Ah, qué muy bueno. Muy bien, hombre. Bien. Sólido. Sí, muy bien. Pues es que la situación del trastorno es aquella persona que tiene que vivir y atender solo a su esposa durante 12 años. O sea, es una persona que solo se dedica a cuidar a una persona más de 10 años. Solo él y nadie más que él. Ese es un cuidador quemado. No veo que nadie logra las características, pero no, o sea, veo es como porque... exclusivo, por decir algo. No, es un tipo que... es el unipersonal. Que... sí. No, es una persona, o sea, una persona que no sirve, que está protegida, que está muy limitada y que solo una persona la cuida, y después de 10 años él dice: perdón, pues yo soy un cuidador quemado. Michelle puso quemado, pero lo anterior no es tan bueno. Entonces, yo no sé, ¿alguien cree tener derecho al punto? Yo no creo. Yo no tengo derecho, la verdad. Bueno, yo no. Si alguien tiene derecho, se somete a votación y pues va a ser muy mala. ¿Cómo queda el repaso? No pasó nada. Orly queda con menos 39, yo quedo con menos 25, Car menos 21, Nico menos 2. ¡Nico! ¡Ídolo! Ah. Pero póngase una roja sola. ¿Usted no tiene una nota ahí para una roja directa? No, tranquilo, hombre. No, pero una de esas que usted se inventa. No, tranquilo, tranquilo. De una de un caracol que habla. No. Mañana hay un crisol de notas increíble. Un niño de 2 años que le abre la puerta a los papás y les dice por qué están tan tarde y mira el reloj y le dice qué pasa. ¿No tiene esas notas? No. Mañana tengo varias de esas. Bueno, Emilio, entonces a las 8 el sabor de la noche. Y Karen, quedan 3 días de pauta, ¿no? Tres programas quedan. Y muchachos, quedan 3 de arepasos. Adiós. Chao, chicos. Chao.